Bueno, pues hoy aquí en Novedades Recadentes, uno de los programas con la peor edición de Radio Topo. Pues hoy un programa especial gabacho. Nochebuena francesada con la señorita Pepis. Con cositas gabachas que todavía no hemos puesto y que han salido este año. Bueno, y alguna que sí hemos puesto, pero lo menos. Pues eso, que antes de la cena de Nochebuena, familiar o no familiar, lo que os toque, pues un programa francesado en el Novedades Recadentes de hoy. Venga, vamos a ir empezando casi ahora. Novedades Decadentes es un programa oscuro pero verbenero, un programa de centro campo, pero con buen gusto, un programa cuyo único fin es rellenar parrilla. Un programa de mierda de gran espectro, encasillado en la decadencia musical menos selecta, como por ejemplo punk, hardcore, post-punk, EBM, hoy y demás mierdas, con absoluta preferencia por la mierda. De lo más reciente, de lo bueno, lo peor. Pues venga, vamos a el especial Francia con True de Star Rains con Attack Bordel, un EP del agosto pasado. Yeah. más cositas francesas que no habíamos puesto todavía de este año. Sinton, L'Homme de Scroix, de este septiembre pasado. Seguimos en esta especie a la francesa do gabacho con Roussan y esta demo casete del agosto pasado. We'll be right back. Pues por fin, tenemos la primera entrega de la línea juvenil de la señorita Pepis en esta tercera temporada de Novedades Decadentes. Nunca es tarde si la dicha es buena. Y ya sabéis que tiene palique para aburrir. Así que buenas tardes, buenas noches, buenos días, cuando te oigan, que no... bienvenida y esas cosas. Y... Hombre, bienvenida después de meterte conmigo, ¿no? Bueno, no, lo suficiente. Bueno, está bien, está bien. Pero además, cuando casi empezamos... Casi tres meses de retraso, no está nada mal. Justamente iba a decir algo de eso, de que cuando empezamos el programa... Tú mismo, y si no, mira en la bitácora o como se diga, tú mismo dijiste que esto tenía una periodicidad aleatoria y que no se sabía cuándo, ni cómo, ni por qué. Ya, sí, bueno, pero yo qué sé, ¿sabes? No está mal de vez en cuando reaparecer. Está mal de vez en cuando reaparecer. Cada tres lustros. Sí. Claro. Y además es que tampoco cuando nos vamos un día, al día siguiente no lo tenemos todo pensado para el siguiente programa ni nada así. Esto es más anárquico y está bien. De hecho, para esta reaparición otra vez de la minisección... La tercera temporada. Es que... Es muy fuerte. Todo venga, va pasando. Sí. Pues que no... Que no había un tema súper clarísimo de obligatorio ni nada así de para reaparecer. Pero con una sugerencia que me hiciste tú, sí que me pareció guay ir embarcándonos en un pequeño viaje programa tras programa por la, no sé, pues por la geografía... Por distintas partes de la geografía, pero como centrándonos un poco con ubicarlo en el sitio en concreto de pues que pensemos ese día. Y hoy, ladies and gentlemen, pues habíamos pensado hacer... Tú le llamaste, que me encantó, un especial gabachos. Y allá vamos. No es ni especial ni no especial, pero sí que vamos a poner unas canciones francesas, de grupos franceses. Y también, bueno, pues sí que quería decir como que muchas veces, el 100% de las veces, en esta sección se, digamos, lo personalizo mucho, ¿no? O sea, como, pero... lo personalizo... Es tu línea juvenil. Lo personalizo hacia la señorita Pepis, que la selección es así, pero a lo tonto se me va también un poco, se me va, digamos, inconscientemente el tema, pues también un poco arrastrado a que durante 25 años hemos estado en un grupo de música y durante todos esos años pues hemos viajado también, hemos conocido a muchos grupos y aquí sale mucho eso. Y va a seguir saliendo. Y no pasa nada, pues es que en el mundo hay muchas temáticas y esta es una de ellas. Esto así y así se lo estamos contando, programa tras programa. Entonces, vamos allá. Nada, pues para empezar este país, digamos, Francia, grupos franceses y tal, se me ha venido enseguida a la cabeza el grupo Experience, que hemos tenido en Zaragoza alguna vez también. Pues sí, en las playas. Un par de veces. En las playas seguro. Y en el centro de historias. Y en el centro de historias, es verdad. Claro, los dos estuviste. Es verdad. Los dos estuvimos. Sí, sí. Y además es que Visión Túnel, en el grupo que tú también estuviste. Esa es otra historia. Sí, pero bueno, aunque yo creía que ahí te habías ido ya, creo que te había sido que tocamos con ellos en Irún. Sí, ya y no estabas tocando, ¿verdad? Bueno, pero pues tú no, pero yo sí. Y la verdad es que estuvo muy guay y son muy majos. Entonces, este disco del que vamos a sacar la canción se llama Resume de Futurs Episodes Précédents. Es que hablo muy mal en francés, pero tengo una hija que habla mejor. Y no sé si está aquí hoy, en principio no. Bueno, pues de este disco Es que no sé, iba a decir, no se salva ni una, pero no, todo lo contrario, me gustan todas. Sí, ese es uno de esos discos que te escuchas del tirón. Sí, sin... las letras son muy, muy guays, son políticas, o sea, tienen connotación. La música, a ver, este disco tiene años, ¿eh? Pero es en su día, bueno, pues es una mezcla, como digamos, de rock, rap, también un poco de un toque electrónico, digamos, aunque no, ellos no son electrónicos, pero como hacen ruiditos y tal, pues siempre le da como un pequeño deje, digamos. Ellos son como si dijéramos un grupo de rock, digamos. Sí. Está dentro de la escena alternativa y tal, no es un mainstream de estos superventas ni nada de eso, pero... No es el canto del loco. no es el canto del loco. Y tampoco son Quarter Rage, pero... Cuarto Rey, pero a ver, es entre medias y tocan muy bien. Sí. Y ya está, no sé, para que tengáis un gran, bonito y precioso ejemplo, os dejamos con esta canción. Y si queréis que luego hablemos un poquito más, y si no, os vamos al siguiente. A ver si os gusta, ¿vale? Applaudir. Venga, fantásticos los Experience. ¿Vamos con más o qué? Sí, sí, vamos con más. Vamos con... ¿Qué me has preparado ahora, Jorgito? ¿Cuál era? ¿Cuál es? La fracción. Ah, la fracción, es verdad. Es que te lo acabo de decir. Mía. O sea, que el orden se me va de las cabezas. Pues la has elegido tú, ¿eh? Sí, no, hombre, he elegido todas, claro, por supuesto. Pero que ahora mismo no sabía si la ponías esta la primera. Sí. Vamos la fracción, pues mira, este grupo... También los hemos visto dos o tres veces, ¿no? Sí, pero digamos que yo, en mi caso... Lo descubrí más tarde que vosotros, porque algunos sí que los descubrí por vosotros, pero, por ejemplo, Jaime le encanta, y a todos mucho, y además muchas veces cuando hemos escuchado, sobre todo en el pasado, ¿no? Bueno, en el pasado hablo... El pasado reciente. Es que digo el pasado, me parece el siglo XVIII y solo es el XIX, ¿verdad? No, que muchas veces cuando escuchábamos grupos de la escena punk hardcore que cantaran chicas, por ejemplo, o que tocaran chicas, solo por la poco habitualidad se dice, pues que no era frecuente, vamos. Entonces, ya solo por eso te llamaba la atención, pero es que después, si encima lo que ves te gusta, es de calidad, es diferente por algo también, no solo porque haya una chica cantando ni un hermafrodita, pero que realmente lo que oyes es diferente, tiene fuerza a la par. Fuerza, pero no solo fuerza bruta, digamos, que hay... Fuerza, melodía y intensidad. Sí, y que hay detalles que a lo mejor se echaban de menos y cuando los encuentras, pues te sientes cómoda y estás guay y te gusta mucho. Entonces yo, por ejemplo, cuando descubrí la fracción es que además era como... daba positividad, digamos que transmitían algunas canciones como positividad, no todo está muerto y no hay no future, y no sé qué, sino era otro rollo. Y los directos también, bueno, es que cuando vas a grupos buenos no es por poner buenos ni malos, ¿no? Pero que pues que tocan bien y te transmiten mucho. Entonces, de todo se aprende. Y con todo te quedas. Y yo, por ejemplo, pues que han pasado los años y siempre están en mi corazón y en mi tocata. Entonces, por eso también lo traía, porque no al principio no se me estaba ocurriendo, pero como pasaban los días y sí que pensaba en hacer pues eso, de venga, vamos a echar una de grupos franceses. Era de, joder, es que la fracción tiene que estar. Sí, sí. Además has elegido un disco de mitad de discografía. Del medio, pero... Del medio total, porque no es el último del año pasado. No, y así, pero... Ni pero... es de los primeros, es del medio. Y yo creo que... Yo creía que ibas a coger uno de los primeros, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque los teníamos por melancolía. Más... Sí, por más trillados. Sí, bueno, a ver, pero... Bueno, iba a decir, hay algunas canciones que son como muy míticas, ¿vale? Claro. Sí. Bueno, a lo mejor debería de haber puesto... No. Pero bueno, no, esto ver, es un gran ejemplo, yo creo que es un gran ejemplo. Sí, sí, sí, sí, sí. Está bien y yo creo que va a molar. Venga, vamos a escucharlo. La fracción de este París. Venga. ¡Hala! We'll be right back. Too much love, too much love. Pues venga, que seguimos aquí en la línea juvenil de la señorita Pepis, primera entrega, tercera temporada. Y cuarto minuto. cuarto conjunto, ¿no? O tercer conjunto. Tercer ya, ¿no? conjunto, venga, tercer conjunto. Conjunto gabacho de la temporada. De los franchutes de hoy. De los franchutes de hoy. ¿Con quién vamos ahora? Pues con Mihai Edrich. Hombre. Este grupo menos míticos que otros, pero sí, y también fue como uno de los grupos de nuestros momentos, digamos, no sé cómo decirlo, como más emos. Bueno, tú me entiendes, Jorge. Sí, yo te entiendo, pero a ver, no es que no es emo y encima en el concepto actual de emo de hoy, no precisamente, pero el emocore también se filtró mucho dentro de la escena hardcore y nos han llamado a nosotros hasta emocore así tal cual, o sea que entonces ya podría llegar a ser hasta emo metal en algunos momentos. Ostras, y en pues sí. Tenía su ramalazo de pues mira, metal y 51-50 ahí a saco. Yo creo que este grupo nos gustó en su día bastante y cuando vinieron aquí, yo y otras personas también me consta que a gente que no los conocía, porque no son tan conocidos, no. Era como de, buah, este grupo tienes que venir, venga tal arrebato, pim, pam. Y cuando vinieron, claro, nosotros como que nos conocíamos las canciones, entonces ya te mola. Y son ellos y tal, y a favor, y a pasar un buen rato, que es de lo que se trata. Pero la gente que no lo conocía, no le cuajaba tanto. Y aparte, ese día el cantante estaba fatal de la muerte de la voz, estaba como muy afónico, muy mal, ¿te acuerdas? No. Bueno, pues yo sí, y además se oía súper poquito las voces, entonces hay días que la sonorización un poquito mejor, otros días un poquito peor, el arrebato ha tenido sus temporadas y sus fases, sus equipos, su local, su técnico o no, lo que se ha hecho es... Hemos hecho buenamente lo que se ha podido y con toda buena intención. Y nos lo hemos pasado muy bien y este concierto también fue brutal. Sí. Pero sí que el tema de las voces, claro, es que ahora lo entenderéis. Cuando escuchéis al grupo, la voz también está ahí y tiene su deje, peculiaridad también. Y tal. Porque yo creo que sí. Y el no escucharla, pues se pierde una buena parte de lo que es la música en conjunto, de lo que el grupo te aporta en conjunto. Entonces eso pasó y encima luego cuando fuimos nosotros a Lyon para que íbamos a tocar con ellos, todo ilusionados y tal, y resulta que sí, que tocan, pero los criaturas se quedan sin tocar porque viene la policía, ¿no? Maldita policía. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Y entonces pues nos quedamos sin tocar y no pasa nada, la vida sigue, la gira siguió, sí, y sí, todo sí. Bien, pero claro, a veces las pequeñitas cosas ilusionantes que tienes de ¡ay, que voy a tocar con ellos, voy a compartir escenario! Yo creo que al final les jodió más a ellos que no tocásemos nosotros. Sí, sí, que estaban ellos. Como... Sí, sí, sí. Sí, sí y sí, yo sí. Creo que si ellos lo hubiesen sabido, sí, nos habrían dejado tocar. Sí, no, claro, nos hubiera puesto a tocar primero sí, antes sí, sí. De que... Claro, porque muchas veces eso, claro. Dejas, o sea, tocas primero grupo local para claro. Conceder a la persona, al grupo, pues que venga más, haya un poquito más de afluencia de gente y también pues para no tocar tú ahí el primero. Romper el hielo. Hombre, rompes el hielo para y ya tienen el grupito que viene de fuera, pues ya tiene el ambiente ahí perfecto para hacer su concierto. Tarde. Y siempre hay, que siempre hay. Entonces, bueno, pues eso, o sea, fueron las dos cositas que pasaron tanto en Zaragoza como en Lyon. Y esta es la cosita que va a pasar ahora, que lo vais a escuchar más bien que para qué. Mihai Edrich. Edrich. Qué bien la has dicho hoy. Hoy sí, venga, vamos calla. Yeah. Qué bien que gritan algunos. Que... Y nada, pues ya está. ¿Os ha gustado? Sí, os ha gustado. Sí. Queda, se vota que sí. Por supuesto que sí. Que con esto nos despedimos, ¿no? Nos vamos a ir despidiendo ya. Eso. Porque ya llevamos unos cuantos temas y sí, sí. Queríamos poner lo que suena de fondo también, ¿o querías poner tú? Sí, que es Sapi. Este sí que es difícil de pronunciar. Necesito a mi novio o a Jaime, compañero de grupo. Api with the me. Entonces, este grupo también, Franchute, amigos muy majos y muy frikis, muy rarunos y muy divertidos. También tocaron en El Arrebato y que siguen sacando discos, que este es el último disco. Madre mía, madre, es que ya lo pondremos también en la categoría oficial de novedades decadentes. Sí, es verdad, es claro. Verdad. Este está, o sea, podría entrar como en bandeja de plata y de entrará, oro. Entrará. Claro que sí, para que lo podáis escuchar con más atención si os apetece y descubrir esta vieja banda. Entrará, vieja, nueva banda. Bueno, vieja, no, que iba nueva para el que lo descubra, que no, pero sí. Que no es nueva, no es del año pasado. Ni del anterior ni del lustro anterior. Y ahora venga, vamos con el último tema que vamos a poner así entero y completo y esas cosas, y son Ositos Mort. De la Bretaña. Muerte francesa. Súbita, que va algo así, ¿no? Sería. Bueno, no sé, más o menos. Más o menos. De la Bretaña francesa nos viene este grupo que tampoco es nuevo. Gran sitio la Bretaña francesa, ¿eh? ¡Sí, jo! La verdad es que a nosotros nos adoptó muy bien. Sí. Nos adoptó por varios días. Sí. A nosotros y a algunos más. Un gran sitio para descubrir sus pequeños y recónditos recovecos. Y bueno, este disco pues también ha estado como... que hemos estado también durante una temporada muy fichados a este grupo, o bueno, por lo menos cuando lo descubrimos. Y también como bastante fuerza y... Con componentes de otros grupos que ya conocíamos. Sí, que ya nos molaba muchísimo. Exactamente. Los Amanda y alguno más, ¿no? Sí, ahora no. Yo creo que, pero si te pones a rebuscar, sí. Sí, tocaban. Es que, claro, muchos de los grupos y los componentes que nos han molado, y incluso nosotras mismas, hemos tocado en 38 bandas a la vez. Entonces es fácil que compartan bandas que te molen. Incluso si te descuidas, igual hasta compartir el local de ensayo, igual que. Claro, eso pasa mucho. Eso pasa mucho. Eso pasa mucho, y cuando descubres esas pequeñas cosillas, molan también. Pues para que tengáis un ejemplo también de que en Francia se hace mucho hardcore y del bueno, y los tenemos aquí al lado, pues ahí va. Osito Mort. Mort. We'll be right back. Venga, y después del show de la señorita Pepis, continuamos en el especial a francesa de Nochebuena en Novedades Decadentes, en Radio Topo, con Grisel. Entre Death Adverts, un EP del octubre pasado. Es una banda con gente de Síndrome 81 y Mentalito 81. Y venga, ¿por qué no? Ya que no son un Norman Brown, pues Mentalite 81 con una demo del año pasado. Y nos vamos a despedir ya el programa, el especial afrancesado Gabacho Nochebuena en la Radio Topo, en el Novedad Decadentes. Y vamos a acabar también con un grupo de Bres, como los anteriores, que también comparten miembros con los anteriores. Y es lo nuevo de Justin Divine, que ha salido este mismo diciembre. Pues esto ha sido el Novedades Decadentes. Un besazo. A pasar la noche buena como podáis. Y que no pongáis el discurso al rey. Lo dicho. Te quedas en Radio Topo 101.8 de la FM.